sueños. Y si los objetivos siempre guían, es una forma de no malgastar intenciones. Entre arabescos y volutas de yeso, Humberto precisaba sueños. No era cualquier auto el que quería. Era un Torino fuerte, colorado y espacioso, que pegase la envidia peatonal. Marta, la esposa, y Raúl, el hijo, también apostaron a la compra. Tenía una capacidad vasta, lo suficiente como para que adentro quedasen atrapados baos de verduras, supermercados, liquidaciones imperdibles, peregrinos perfumes femeninos, testigos mudos de los amores de Raúl. Cuando toda la familia salía, abrían las ventanillas en silenciosa comunión con la naturaleza. Entonces, Humberto aprovechaba y desovillaba sueños y las hilachas quedaban flotando en la ruta. Gilberto Garay, Antología Nuestras Letras, año 2015.